Capítulo 10 del libro tercero del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 10. De cómo el que busca lo mejor puede hallar lo peor. La Thénardier, según su costumbre, había dejado que su marido hiciese lo que quisiera. Esperaba grandes acontecimientos. Luego que el hombre y Cosette se hubieron ido, Thénardier dejó pasar un cuarto de hora largo. Después la llamó aparte y le enseñó los 1500 francos. —¿Nada más que eso? —dijo la mujer. Era la primera vez desde su casamiento que se atrevía a criticar un acto de su marido. El golpe fue certero. —En realidad tienes razón —dijo Thénardier—. Soy un imbécil. Dame el sombrero. Dobló los 3 billetes de banco, se los guardó en el bolsillo y salió apresuradamente. Pero equivocó el camino y tomó primero a la derecha. Algunos vecinos, de quienes se informó, le hicieron reparar su error. Habían visto a la alondra y al hombre tomar la dirección de Livry. Siguió esta indicación, marchando apresuradamente y hablando consigo mismo. Ese hombre es evidentemente un millonario vestido de amarillo, y yo soy un animal. Primero he dado 20 sueldos, después 5 francos, luego 50 francos, luego 1500, y siempre con la misma facilidad. Habría dado 15000 francos, pero yo le atraparé de nuevo. Y luego ese envoltorio de ropa preparado de antemano para la chica. Todo esto era singular. Muchos misterios había allí. Y el que coge un secreto no le suelta tan fácilmente. Los secretos de los ricos son esponjas llenas de oro que es preciso saber exprimir. Todos estos pensamientos bullían en su cerebro. «Soy un animal», decía por último. Cuando se sale de Montfermeil y se llega al recodo que hace el camino que va a Livry, se ve desenvolverse este camino muy lejos por la llanura. Al llegar allí, Thénardier calculó que debía ver al hombre y a la niña. Miró tan lejos como su vista pudo alcanzar y no vio nada. Se volvió a informar. Sin embargo, perdía tiempo. Algunos transeúntes le dijeron que el hombre y la niña que buscaba se habían encaminado hacia los bosques por la parte de Gagny. Apresuró, pues, el paso en esta dirección. Aún tenían delantera sobre él. Pero una criatura anda muy despacio, y él iba deprisa. Y luego conocía muy bien el país. De pronto se detuvo y se dio en la frente, como un hombre que ha olvidado lo esencial y que está pronto a volver atrás. «Debía haber tomado mi fusil», exclamó. Thénardier era una de esas naturalezas dobles que hallamos algunas veces entre nosotros sin saberlo, y que desaparecen sin que se les haya conocido, porque el destino no las ha mostrado más que por un lado. La suerte de muchos hombres es vivir así, medio sumergidos en la sombra. En una situación tranquila y llana, Thénardier tenía todo lo que se necesitaba para representar, no digamos para ser, lo que se ha convenido en llamar un comerciante honrado, un buen ciudadano. Al mismo tiempo, dadas ciertas circunstancias, y viniendo ciertos sacudimientos a levantar las capas inferiores de su naturaleza, tenía todo lo necesario para ser un criminal. Era un tendero en el cual había algo de monstruo. Satanás debía acurrucarse en ciertos momentos en algún rincón del tabuco donde vivía Thénardier, y reflexionar ante aquella obra maestra de perversidad. Después de vacilar un instante, «¡Bah!», pensó. Tendrían tiempo para escapar. Y continuó su camino andando apresuradamente y casi con aire de certeza, con la sagacidad de la zorra olfateando una bandada de perdices. En efecto, cuando pasó los estanques y atravesó oblicuamente el gran claro del bosque que está a la derecha de la Alameda de Belerne, al llegar a la calle de césped que rodea casi toda la colina, y que cubre la bóveda del antiguo canal de las aguas de la abadía de Chelles, vio encima de un matorral un sombrero sobre el cual ya había hecho muchas conjeturas. Era el sombrero del hombre. La maleza era baja. Thenardier conoció que el hombre y Cosette estaban allí sentados. No se veía la niña a causa de lo pequeña que era, pero se veía la cabeza de la muñeca. Thenardier no se engañaba. El hombre se había sentado allí para dejar descansar un poco a Cosette. El bodegonero tomó por detrás de la maleza y apareció bruscamente delante de los que buscaba. «Perdonad, señor», dijo respirando apenas, «pero aquí tenéis vuestros 1500 francos». Al hablar así, devolvía al viajero los 3 billetes de banco. El hombre alzó los ojos. «¿Qué significa esto?» Thenardier respondió respetuosamente. «Señor, esto significa que me vuelvo a quedar con Cosette». Estremecióse Cosette y se estrechó más y más contra el hombre. Este contestó mirando a Thenardier fijamente en los ojos y acentuando todas las sílabas. «¿Volvéis a quedaros con Cosette?» «Sí, señor, la vuelvo a tomar. Voy a deciros, lo he pensado bien. Yo, francamente, no tengo derecho a dárosla. Soy un hombre honrado, ya lo veis. Esa niña no es mía, es de su madre. Su madre me la confió y no puedo entregarla más que a ella. Me diréis, pero la madre ha muerto. Bueno, en ese caso, solo puedo entregar la niña a una persona que me traiga un papel firmado por la madre, en el que se me mande entregar la niña a esa persona. Esto está claro». El hombre, sin responder, metió la mano en el bolsillo y Thenardier volvió a ver aparecer la cartera de los billetes de banco. El bodegonero sintió un estremecimiento de alegría. «Bueno», dijo para sí, «tengámonos firmes. Va a corromperme». Antes de abrir el viajero la cartera, echó una mirada a su alrededor. El sitio estaba absolutamente desierto. No había un alma en el bosque ni en el valle. Abrió el hombre la cartera y sacó de ella no el paquete de billetes de banco que esperaba Thenardier, sino un simple papelito que desdobló y presentó abierto al bodegonero, diciéndole: «Tenéis razón. Leed». Tomó el papel Thenardier y leyó: «M. a orillas del M. 25 de marzo de 1823. Señor Thenardier, entregaréis a Cosette al dador. Se os pagarán todas esas deudillas. Tengo el honor de enviaros mis respetos. Fantina». «¿Conocéis esta firma?», continuó el hombre. Era en efecto la firma de Fantina. Thenardier la reconoció. No había nada que replicar. Sintió 2 despechos violentos: el despecho de renunciar a la corrupción que esperaba y el de verse vencido. El hombre añadió: «Podéis guardar ese papel para descargo vuestro». Thenardier se replegó en buen orden. «Esta firma está bastante imitada», murmuró entre dientes. «En fin, sea». Después intentó un esfuerzo desesperado. «Señor», dijo, «está bien, pues que sois la persona enviada por la madre, pero es preciso pagarme todo lo que se me debe, que no es poco». Púsose el hombre de pie y dijo, quitándose al mismo tiempo con los dedos el polvo de sus raídas mangas: «Señor Thenardier, en enero la madre contaba que os debía 120 francos. En febrero le habéis enviado una cuenta de 500 francos. A fines de febrero habéis recibido 300 francos y otros 300 a principios de marzo. Desde entonces han pasado 9 meses, que a 15 francos, según el precio convenido, son 135 francos. Habíais recibido 100 francos de más. Se os quedaban a deber, por consiguiente, 35 francos, y por ellos os acabo de dar 1500. Sintió entonces Thenardier lo que siente el lobo en el momento en que se ve mordido y cogido en los dientes de acero del lazo. «¿Quién es este diablo de hombre?», dijo para sí. Hizo lo que el lobo, dio una sacudida. La audacia le había salido ya bien una vez. Señor fulano, dijo resueltamente y dejando esta vez a un lado todo respeto, me volveré a quedar con Cosette o me daréis 1000 escudos. El viajero dijo tranquilamente, ven, Cosette. Tomó a Cosette de la mano izquierda y con la derecha recogió su garrote que estaba en tierra. Thenardier notó la enormidad del garrote y la soledad del sitio. Internóse el hombre en el bosque con la niña, dejando al bodegonero inmóvil y sin saber qué hacer. Mientras se alejaban, Thenardier examinaba sus anchos hombros algo abovedados y sus gruesos puños. Después, mirándose a sí mismo, veía sus delgados brazos y sus manos mezquinas. Vamos, soy verdaderamente una bestia, pensó, en no haber tomado mi fusil, pues que iba de caza. Sin embargo, no se dio por vencido. Quiero saber a dónde va, dijo y se puso a seguirles a cierta distancia. Le quedaban 2 cosas en la mano, una ironía, el pedazo de papel firmado Fantina y un consuelo, los 1500 francos. El hombre se llevaba a Cosette en dirección de Livry y de Bondy. Andaba lentamente, con la cabeza baja, en actitud reflexiva y triste. El invierno había dejado el bosque tan despojado de hojas que Thenardier, a pesar de ir a bastante distancia, no les perdía de vista. De vez en cuando volvíase el hombre y miraba si le seguían. De pronto vio a Thenardier y entró bruscamente con Cosette en una espesura donde los dos podían ocultarse. ¡Diantre!, dijo Thenardier y redobló el paso. La espesura de la maleza le había obligado a acercarse a ellos. Cuando el hombre estuvo en lo más espeso, se volvió. Thenardier procuró ocultarse entre las ramas, pero no pudo impedir que le viese el hombre. Este le echó una mirada inquieta. Después se encogió de hombros y continuó su camino. El bodegonero se puso a seguirle. Así anduvieron 200 o 300 pasos. De pronto el hombre volvió la cara atrás y vio al bodegonero. Pero esta vez le miró con aire tan sombrío que Thenardier juzgó inútil ir más adelante y se volvió a su casa. Fin del capítulo 10.